Montudo ya combo. Malembe. te daba su cus. Cal si pensa lo como la montuno hoy. Montuno la Congo. Montuno ya Congo.